Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Hawking. Pachacha, mi gente pechocha, sean todos ustedes bienvenidos a la edición 109 del Pwner Podcast. En esta ocasión, this is not met. Asaf, ¿estás ahí o estás peleándote con algún niño rata? Nah, yo estoy aquí, ya sabes, yo al tiro del cañón, amigo. ¿Qué estás jugando? Halo. ¿Qué? ¿Qué estás jugando? ¿Que dejes de jugar? Ah, Halo, ya no voy a jugar porque si no, no puedo hablar bien. ¿Qué le ves al Halo? Ni está chido. Sí está chido, me gusta la mecánica del juego, aunque digan que soy niño rata. La verdad es que es un juego rápido, no tan rápido como el... Como Splatoon, ¿cómo se llama? Call of Duty, pero... Pues sí es... Me gusta eso. Muy bien, ¿cómo estás? Hoy no está Tito, no sabemos de la existencia de Tito. El último que supe fue que se compró Splatoon porque lo posteó en Instagram, pero fuera de eso, está desaparecido. Sí, queremos mandarle un mensaje a Tito muy especial diciéndole que no importa que nos haya abandonado, nosotros aún lo queremos y aquí tiene las puertas abiertas. Muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar para acabar rapidito. ¿Qué crees, Saf? Que ya descubrieron que tu contraseña es 1234. No, pensé que sí era segura. Me dijeron en el tianguis, me dijeron ahí en la Plaza de la Tecnología que sí, que 1234, 5 así con letra 5 era súper seguro. Ay, muy bien. Bien, o sea, bravo, te felicito porque eres... Maldita sea, voy a tener que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 con letra. Pues resulta que las 25 contraseñas, peores contraseñas del 2015, realmente del 2015 fueron... me va a flojera leer las 25, voy a leer las 10 primeras nada más. Número 10, béisbol. Neta. ¿Así? Ajá, así, béisbol. Ay, no, ya no hay temor de Dios. Número 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se fue hasta el 7, ¿eh? Número 8, 1, 2, 3, 4. Número 7, ¿cuál crees que es número 7? 1, 2, 3, ABC. No, fútbol. Número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dijo, hasta 9 no le intentan. Número 5, 1, 2, 3, 4, 5. Número 4, QWERTY, QWERTY. Número 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número 2, esa es buenísima. ¿Cuál crees que sea? ¿Básquetbol? No, no. Password. Exacto, ya lo leíste. Bueno. Dice Atomo, voy a poner de contraseña ABS de Belic XOXO. Y fíjate que así como lo escribiste, yo creo que sí es más segura que la mayoría de las contraseñas que pusieron nuestros amigos. No, es que poniendo apps de Belic, no hombre, todo es posible. Esa cuenta va a ser imposible de hackear. Dicen que Belic, en vez de tener un 6-pack, tiene un 8-pack. Tiene todo Belic, o sea... Si quisiera en este momento, iba ahí a Palacio Nacional, se quitaba la playera y con solo ver los apps de Belic lo hacían presidente. No sé por qué no lo ha hecho. Nos salvaría de la vil ruina de los 19 pesos por dólar. Ey, al Benito que ya lo anda persiguiendo el dólar, ya vamos a sacar como cuando sacaban nuestros billetes de 10 pesos de Pancho Villa, ¿no? De Emiliano Zapata, ¿te acuerdas? Ajá, y decíamos, tengo un dólar. Exactamente. Y la contraseña más estúpida es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es la peor y pues ya. Espero que las cambies. Pero me imagino que es con nombre, ¿no? O sea, con letra. No, es con número. Ah, chale. Sí, con número 1, 2, 3, 4, 5, así tal cual. Hay gente en este mundo. Y bueno, al siguiente sí. Tema, amiguito. ¿Tu app favorita que usas siempre, WhatsApp? Ah, sí, es la del diario. Claro. Pues ya es gratis, amigo, dicen. ¿Qué? ¿No era gratis? No era gratis. WhatsApp sí era gratis. No me cobraban mis mensajes. Pues, sabe, ya ves que WhatsApp nunca se puso así como bien las pilas para hacer los cobros que al año. Para cobrar. Cosas. Ajá. Pues. ¿Te acuerdas? Era como el clásico: si te sigues portando mal, te voy a pegar. Ya, sí. Bueno, no. Peor, si fuéramos hijos de WhatsApp, ahorita ya estuviéramos robando. Matando y violando. Exactamente. Porque nunca nos llegó el castigo. Sí, pues si, supuestamente el cobro es anual. O sea, bajabas WhatsApp y tenías un año gratis y luego te cobraban, ¿qué? 13 pesos, algo así, ¿no? Oye, pero a mí, ¿sabes por qué nunca me cobraron? ¿Por qué? Porque yo mandé una cadena que decía que WhatsApp iba a ser de cobro y que si la mandaba a 10 personas la iban a cancelar. Y se te puso el icono azul, ¿verdad? Sí, azul de que ya había pagado. Muy bien, Asap, muy bien. Esa, amigos, es la importancia de las cadenas por WhatsApp, hay que mandarlas. Yo creo que suficiente gente mandó. Que creen que no sirve de nada. Sí, suficiente gente mandó cadenas de WhatsApp y por eso ahora WhatsApp es gratis. Pero ¿sabes qué va a pasar? ¿Sabes qué va a pasar ahora que ya es gratis? Perdón si me oyen como que estoy tragando algo, pero estoy tragando mandarina. ¿Te acuerdas de esos mensajes odiosos que te llegaban a tu celular? Que quién sabe quién le dio tu número a las compañías esas raras. Va a pasar lo mismo con WhatsApp. Ah, como cuando me habló un señor que vendía chivos ahí en Abastos. Uh-huh. Ah, ya, seguro se lo pasó WhatsApp. No, te van a llegar mensajes como de: con Telcel, amplía tu plan XL a XXL, oferta Super Bowl o algo así. Que hablando de XL a XLL, eso me recuerda al nuevo Mortal Kombat XL. ¿Extra large? Sí, que ya va a salir. ¿Extra large? Pero es así otra como historia. Te gusta. Sí, es que X es demasiado poco. XL es lo bueno. Te embona chido el XL. Sí, ya nada. Lo demás no llena. Pues bueno, ahí está el WhatsApp gratis, pero mejor baja en Telegram, tiene GIFs y está más chido. Y pues yendo al siguiente, ¿no? Bueno, ¿qué dicen aquí? Dicen Amiibo, porque son niños rata. Cancelaron su orden. Cancelaron su orden. Y chupando mandarinas y... Adiós Facebook para PlayStation Vita y PlayStation 3. ¿Alguien tiene Vita? ¿Danister tenía Vita o PSP? No recuerdo. ¿Alguien? ¿Para PlayStation qué? PlayStation Vita. Creo que era un llavero que podías traer ahí en tu bolsa y que... Ah, pero creo que sí lo vi más grande, más grande. Un llavero así de los que les gustan los bling blings grandotes. Dice Danister que tiene Vita más no vida. Ay, qué triste. Estoy haciendo la seña del violín. ¿Cuál es la obsesión de Danister por comprar consolas que se van a morir pronto? No seas malvado. Yo también tengo Wii U. Y para Play 3, que bueno, Play 3 sí se vendió bien, pero pues ya no va a tener Facebook. Que no entiendo por qué la gente ingresaría a Facebook desde su consola. Igual yo el Vita sí, porque es portable y por alguna razón. Para compartir cosas, Vita, ¿no? ¿Comprarte cosas? Compartir. Ah, compartir. Pues sí. Cierto, tienes razón. Qué farol andar compartiendo tus logros de videojuegos en las redes. No, está chido, pero fíjate que nunca vi a alguien que lo compartiera de su PlayStation 3 o 4 o su Vita, ni Tana, nunca. De hecho, el único que he visto que comparte cosas de videojuegos es tú, o sea, directo como desde su cuenta. Ah, sí, pues es que uno se emociona con lo que hace. Y es que eres niño rata. Chihuahua, es que ya la cuenta de Vegeta 777... Alfa, Beta, Omega, Kai, ya no me deja subir más, entonces tengo que subirlos en mi cuenta personal. Dice Danister que su próxima compra es un Ouya. Y nosotros conocemos a alguien que sí tiene un Ouya. Creo que ya lo vendió. ¿Ya lo vendió? Ah, me lo hubiera vendido a mí. Está lleno de tierra, cualquiera de las dos cosas. Ahí está. ¿Todavía hay Ouyas en venta? ¿No quebró o algo así? Pues te diré. No, creo que... A ver, déjame investigo. Tú sigue hablando. Muy bien. Pues hablando de consolas bonitas, Minecraft, el modo historia, llega hoy para Nintendo Wii U desde la eShop. No lo he jugado, no lo he probado, pero dicen que está bueno. Telltale Games hace buenos juegos. Y pues ya está, creo que la última consola la que faltaba llegar, igual que Minecraft. Y pues si lo quieren probar, ahí está. ¿Cómo es esa? Pues denle. Oye, no, es que estoy viendo acá y fíjate que Ouya ya llegó a China. ¿Lo lleva bien en China? Sí, Ouya ya hay en China, creo que sigue vendiendo, y su foro ya llegó a los 10,000 miembros. Muy bien. O sea, sigue vivo. Me alegro por los desarrolladores. Me alegro por ellos. Not really. Oye, que la NX de los Nintendos podría ser compatible con el Play 4. Y oye, dispositivos sí, como tu celular. Oye, pero... O sea... Ya están diciendo, ya es muy fuerte el rumor de que el avance de la próxima consola de Nintendo, que por eso se le llama NX de Nintendo, no sé si es de la consola número 10, creo. De que ya el próximo año, ya, bueno, no, este año ya se muestran los avances en el E3 de la nueva consola. Sí. Y a mí me sorprende porque es muy rápido. O sea, ¿cuánto tiempo duró el Wii? ¿Desde el 2006? Es que el Wii no vendió, amigo, o sea. No. Lamento decirlo, pero no. El Wii U vivió a la sombra del Wii. ¿Y te acuerdas que hace tiempo estábamos hablando de cómo Nintendo le decía a la gente, ya no compres Wii, mejor compra Wii U, ya no compres a mi hijo el mayor, cómprame al menor, está más bonito? Es como este episodio de los Simpson en el que Llega una oveja grande y sí. Todo, y llega la chiquita y quítate. Está más bonito el Wii U. Oye, dice Belic Ouya de frijoles, café de Ouya, mole de Ouya. Como buba, camarones empanizados, hamburguesa y camarones. Pues oye, mira, lo que va a pasar es que sí lo van a anunciar este año. Sí va a salir el Zelda para Wii U este año. Y el próximo año ya Wii U va a quedar en el olvido. Van a dedicarle todo a la nueva consola. Eso oye, que yo creo que si hubieran vendido el Wii U como cafetera, se hubiera vendido más que como consola de videojuegos. Cállate. Está padre, los juegos están chidos, están muy entretenidos. Los niños rata como tú que prefieren Halo. No, amigo, o sea, sí, pero la third party, o sea, Nintendo dijo, le mandó a la ñonga a la third party diciendo que... Sí. O sea, sí. Sí está, la neta, Nintendo tiene muy buenos juegos, muy buenas franquicias, pero... Es lo único que tiene y sin el apoyo de las third parties, o sea, está feo que los fiferos y los caldutieros no puedan y jugar en todos esos, y los Assassin's Creederos, bueno, creo que los de Assassin's Creed sí pueden jugar en Wii U, pero... Pero como quieres, es o un sea, muy mal juego Assassin's Creed. Sí. Es malo, a mí no me gusta. ¿A ti te gusta? No, no, o sea... Creo que solo jugué el 1 y por un rato, pero hay a quien se le gusta. Y como dice Bellic, que acaba de decir, Nintendo va a terminar sin una third party, y yo creo que tienes razón, Bellic. Mira, Atomo una vez va a terminar más como Sega. Cátedras de sabiduría. Sin pedos, Wii U tiene mejores juegos que un Xbox One. Ok, está bien. Discutan en equipos de 3, por favor. No, dale el gusto, dale el gusto. Al fin ya se va a morir. ¿A Tomo o el Wii U? El Wii U. Pues yo me alegro de haberme comprado un Wii U. Sin pedos. De hecho, a ver, dime un juego de este año que haya salido para Wii U que hubiera estado nominado así... En los juegos, los mejores juegos del 2015. Los tres juegos que rolearon en 2015 fueron... Splatoon. Metal Gear Solid. Splatoon. Fallout 4. Splatoon. Y... Splatoon. No, y The Witcher. Fueron los tres juegos que se llevaron los más premios. Xenoblade. Ah, no, pero Xenoblade va a salir el año que entra. Digo, este año, ¿qué digo? Por eso... ¿Cómo? Pero no, perdón, estoy pensando que es todavía 2015, perdóname. ¿Cuántos premios ganó Halo? Dice Danister, ¿cuántos? ¿Eh? Ah, yo tampoco mencioné Halo. Y dice de que Xenoblade salió en diciembre. ¿El nuevo? Sí. Está zumbido, hasta Xbox no puede contra Nintendo y el Wii U. Sí, tienes razón, ya, perdónenme, le pido una disculpa a todos. Retírate a jugar como Bill Niño Rata, que eres. Sí, voy a retirarme a jugar como la niña rata que soy. Solito. Sí, mira, ni para qué me defiendo. Sí, muy bien, pues algo más que quieras agregar de Nintendo, la NX. ¿Ya vieron no, el video mira, de Halo presumiendo sus nuevas armaduras? Yo solo espero que con la nueva consola corrijan sus errores, porque la verdad, Nintendo es una plataforma que siempre ha estado ahí y que nadie quiere ver desaparecer y que queremos seguir viendo sus juegos. Entonces, con que de verdad se preocupen un poco más por los desarrolladores, no solo los AAA, también los independientes, porque... Si bien hubo juegos independientes para Wii U, fueron, o sea, mínimos. Entonces, yo creo que... ¿Shovel Knight? ¿Para qué quieres más? Enfocarse a lo que quieren sus desarrolladores y las third parties le daría un plus gigante a Nintendo, y es lo que necesita ahorita. Muy bien. Nintendo Badash Arcade, dice Danist. Pues obviamente lo más seguro es que la Nintendo NX o como quiera que se vaya a llamar va a estar poseída por el espíritu de Satoru Iwata y va a vender millones de unidades. Ese es mi pronóstico. Pasando a otra. Ah, nota, claro, sí, siempre. Pero por ejemplo, tiene mucho más tracking el Nintendo 3DS, pero ya como consola de casa. Y hasta siento que no le echaron tantas ganas como con el Wii, porque el Wii lo que tenía era que todo mundo se divertía con él, y el Wii U como que le faltó. Pero, ¿qué le faltó? No sé, que le echaran más marketing a ese pedo de, sí, diviértete con la familia, es para todos. Pues, chance. Igual y el nombre, no sé. Pues te digo, la consola más vendida de Nintendo es el Nintendo 10. O sea, pum. Tiene como 50 millones de consolas más que el Wii. Porque el Wii vendió 110 consolas, o 110 millones. Uh-huh. Entonces, no sé qué tan bien vaya ahorita el New Nintendo 3DS. Y no sé qué tantos juegos vayan a salir para él. Todo es culpa de Nintendo porque no saca un Pokémon en 3D. Bueno, no, o sea, sí en 3D, pero en vista como si fuera un juego nuevo. Pues yo creo que van a hacer algo para los 20 años. Tienen algo escondido. Es cierto, ya los 20 años de Pokémon que ya se están celebrando ahorita aquí en el patio, ¿no? ¿En dónde? En el patio, o sea, ya bien cerca. Ah, ya, sí, tus frases de provincia las desconozco. Sí, pues ya sacaron el precisamente el New Nintendo 3DS con los... Ay, ¿cómo se llaman estas cosas que les ponen? Carátulas, con las carátulas de Charizard y el que avienta agüita. El Blastoise. Exacto, yo tenía un Blastoise de... monito chiquito, supongo que era pirata porque estaba muy mal hecho y no sé dónde lo perdí. En fin, pues ahí está Nintendo y ojalá este sea un buen año para Nintendo. Es un buen año para Nintendo. Bueno, pasando a cine, cómics y diversión, DC ya está anunciando todo, aventando todo, ya está gritándote, ponme atención, deja de ver Marvel. Ah, lol. ¿Qué se tardó? Se tardó años, años en ponerse las pilas para, pues para hacerle competencia a Marvel y todo su universo cinematográfico. Sí, la verdad es que, pues, ya todos lo sabemos, entró tarde a la carrera, pero quién sabe, a lo mejor es como la tortuga. El paso de la tortuga te voy a enseñar, camina para adelante y camina para atrás. Ajá. Bueno, quién sabe, o sea, solo el tiempo lo dirá. La verdad, Superman, Man of Steel fue una película que no fue súper perfecta, no fue perfecta, ninguna lo es, pero fue una buena nueva aproximación hacia el Hombre de Acero. Estuvo buena, o sea, pero así con ese tono, buena, es como... Pues sí. O sea, no estuvo mala, estuvo buena. Tienes que decirlo así, Asaf. Buena. Oye, ¿cómo estuvo buena. Man of Steel, Asaf? Buena. Ándale, así mero estuvo. Pero, o sea, no estuvo mal y me gustó la aproximación que tuvo el Hombre de Acero. Entonces, que se nos viene ya, ¿cómo se llama? De Batman v Superman, Dawn of Justice. ¿Y viste el nuevo tráiler de... ¿De Pitero Squad? De Suicide Squad, sí, sí lo vi. ¿De la Chavita Squad? Sí, de Somos Rebeldillos Squad. ¿El Jijiji Squad? Exacto. Pues, ¿qué te puedo decir? Oye, ¿quieres ser mi amigo? Soy buena onda, ¿eh? Squad. ¿Qué te puedo decir? Somos los malos. ¿Qué es eso? Mira, sí la voy a ir a ver. Pues sí. Se me hace entretenida. Lo que no puedo soportar del tráiler es que Will Smith, no importa que lo pongas del malo y de Deadshot, Will Smith no es malo. Will Smith tiene la cara que se le cae de bueno, de cara noble, amigo. Soy malo, pero soy bueno. Cara noble, se dice. Mira quién llegó. Pero mira quién llegó. Yo que... Ay, cabe predicciones. Díaz cabe de León. Profeta. Díaz de León. Así es. Oye, dice... Cabe el profeta. Dice Will Smith es Fresh Prince Forever. Claro, yo creo que sus amigos Squad. Y también Pizzatánico llegó, bienvenido. También Mildred, besitos, abrazos y apapachos. Y bueno, ay, esto como que empezó a hacer calor. Sí, ¿verdad? Claro. Dice que Cabe, llevo aquí 15 minutos, no me pelan. Discúlpanos, Cabe. Cabe, pues es que no habías comentado. Muy bien, ¿en qué estamos? Ah, sí. Pues, ¿qué opinas del tráiler? Dime. Se ve que... Pues se ve 2-3. No, se ve... Espero que esté entretenida. Es lo único que espero. Espero que no sea un fracaso como Sucker Punch. ¿Qué más? No espero mucho, la verdad. Solo... No sé. O sea, la neta no espero mucho. No sé ni qué esperar. Si la cagaran diría, ay, pues sí, pues qué querían, o no sé. La verdad estoy abierto a cualquier posibilidad con esa película. Y más con esos chistes de... Bueno, sí, hubo unos dos que tres que sí me hicieron reír de Harley Quinn. Pero otros que sí dije, Aok, amiga, Aok. Aquí está, ya, encontré la imagen que quería. Pues yo pues también la voy a ir a ver, nada más para salir y decir sí, estuvo piterísima. Igual que Batman, Superman, creo que ya perdí la esperanza en esa película. No ¿ya sé. De plano? Pues sí, ya es como, pues está bien, voy a ir a verla. Por ejemplo, algo que me llama muchísimo la atención de Batman v Superman es Lex Luthor. Pues está loco. Digo, no es el Lex Luthor que estoy acostumbrado a ver. Pero puede ser un buen Lex Luthor. Digo, quiero pensar. Y espero que sea buena. Digo, Jesse Eisenberg. Pues no será un super actorazo. Bueno, sí. Como que de repente a pantalla. Pero siento que le puede dar un buen giro a Lex Luthor. Oye, dice Mildred, ¿desde cuándo la gente le tiene fe a Snyder? Va a estar piterísima. Ay, pues a mí me gusta 300 de Zack Snyder. Bueno. Dice Atomo que él tiene más nalguitas que Harley Quinn, o sea, Margot. Y, sí, eso es muy triste. Mucho. Este Halloween le tocó ver varias Harley Quinns a Pizzatánico. Yo pensé que iba a haber más y de hecho no vi, pero pues ve. De hecho yo no vi muchas porque no salí, jeje. Pues yo creo que sí anduve en la calle un día de esos, pero bueno. ¿Y qué más? Ah, sí, la imagen esta de la Liga de la Justicia. Del Facebook DC Films. ¿Sale Aquaman chistoso? ¿Sale Aquaman chistoso? Sí. Sí. Pues es que es digamos, es arte, no es tal cual una fotografía. Y lo intrigante aquí es que no está Linterna Verde. Ah, sí, es cierto, pero pues es que andaba grabando Deadpool. ¿Pero crees que sea Ryan Reynolds otra vez? No, nadie le dejan cagarla dos veces. ¿O sí? Sí, a Nicolas Cage cuando hizo la de Ghost Rider. Uf, Ghost Rider, joya de joyas. Pero pues está Flash y Cyborg, que ya sabemos que Flash va a ser Zac Efron, según cabe Nostradamus. No nos ha dicho quién va a ser Cyborg. Espero que esta noche tengamos el gusto de oírlo. Bueno, la de premisa. Leerlo. No, pero sí dijeron quién iba a ser Cyborg, ¿no? Sí. Era un negrito. Uh-huh. O digo, obvio, es un negrito, pero como que ya andaban diciendo. Según yo, ya está el nombre y en un segundo te lo digo. Y, también salió como las primeras imágenes de Wonder Woman para el 2017. Ah, y que andaban diciendo que probablemente no sea en la Segunda Guerra Mundial su aparición, sino en la primera. Flash es Ezra Miller y Cyborg es Ray Fisher. Ya, Ezra Miller es el que salió en Wallflower. Ajá, exactamente. Y Ray Fisher, no sé qué tenga él, a ver. IMDb me va a decir en este momento. Tiene nada. Tiene un cortometraje que se llama El bueno, el malo y el confundido. Una serie en televisión que se llama The Astronaut Wives Club. Y tiene tres papeles como Cyborg ya anunciados aquí en IMDb, que es en Batman vs Superman, El origen de la justicia, en La Liga de la Justicia parte 1 y en su propia película para el 2020. No, pues sí tenemos DC para el rato. No, solo espero que estén buenas, sino, o sea, creo que todas esas proyecciones lo están haciendo casi al azar, ¿sabes? Porque no saben cómo las va a recibir la crítica. Sí, si son malitas, pues van a cancelar algunas. Tienen que cancelar algunas. Pero pues bueno, ¿verdad? Así es el show business. Dice, Ezra Miller le quitó el papel a Zac Efron. Y Bellic preguntaba que si Flash iba a ser el mismo de la serie y no. Ezra Miller es mejor que Zac Efron, la neta, dice, tomo. Y dice Bellic, ya la cagó entonces DC. Pongan al mismo cagajo. ¡Mierda! Quieren al mismo de la serie. Pues el mismo de la serie está bien. A mí me cae bien. A mí también, no es malo. Es un buen Barry Allen. ¿Sí? Solo le falta encontrar a su bromi. O como se dice, sí, su body, el Linterna Verde, es verdad. Que no, que en realidad, que ya lo cambian, como todo cambian en esa serie de Arrow, y hacen lo que quieren con la televisión, ya su body es el Green Arrow. Sí, ¿quién quieres que sea Linterna Verde, amigo? Ay, Dios. Hal Jordan. ¿Quién tiene cara de Hal Jordan? Oh, no, pues está como en chino. Podría irme por... Tiene que ser, mira, saca güerito, pero pelo castaño. Sí, estoy pensando en un Armin Hammer, pero siento que está muy güero. El Armin Hammer es el de Man from U.N.C.L.E. que salió con se me olvidó, Henry Cavill. ¿Sabes quién estaba bien y, bueno, no bien, pero le pudo haber quedado? ¿Quién? A Chris Pine, pero ya está para Wonder Woman. Sí, cierto, podría ser, fíjate. Pero ya está en Wonder Woman, amigo. Mire, pues ya ese barco ya zarpó. Ya se fue. ¿Qué me dices de Neville Longbottom? ¿Cómo se llama este cuate? No me acuerdo, pero el que se puso guapo. Exacto, él. Matthew David Lewis. Podría ser, podría ser. Está muy cabezón, pero igual y sí. Ah, no, no sé, amigo. Ya no ando viendo ya la gente. Eso dices. Que nos diga Gaby, que nos diga. Pero ya dijeron que será Jones, el Green Lantern. No, ¿cómo? Jones Jones. ¿Pero que no es Jones Jones? ¿Es este, el marciano verde? No sé. Pero es peleador de la UFC, ¿no? Ah, no, ya entendí. Es que John Jones es el marciano verde. O sea, sí, The Martian. ¿Quieres una linterna verde negro? Ah, podría ser también. Que nada, diciendo que Denzel Washington, pero mi pobre Denzel ya está más viejito que... Sí, ya, pobrecito. Está más masticado también, que el... Idris Elba también raya un poquito en el vejestorio, pero igual podría. Lo malo es que le faltan... No, igual, chance. Dicen... negro, gay y vegano, negro, gay como Coquito, que no está, pero le mandamos saludos. Y pues ya. Negro, gay y vegano. No, fue un de pensar, ¿no? De qué rico, para que no vayan a... ¿Y qué más está haciendo DC ya? ¿Es todo? ¿Es todo lo que ha anunciado DC hasta ahorita? Y pues ya, esperemos que no la cague, por favor. Dice, si Idris Elba ya está en Marvel. Idris Elba, ¿en qué está en Marvel? Está en... No sé. Yo sé que lo que sigue de Idris Elba no, es Star Trek. Idris Elba está en Marvel, pero en Thor. Es este... Heimdall. Ah, sí, cierto. Vergano como Asaf, dice el maldito Átomo. Es que... Pues muy mi pedo, ¿no? O sea, todo lo demás, no. O sea, todo siente, hasta las plantitas. Ya dijo Cabe Heimdall en Thor. Y bueno, vamos a la siguiente noticia. Pasando a Marvel, precisamente. Netflix, que pues tiene a Daredevil, cuya segunda temporada está próxima a empezar. Y a Jessica Jones. Y a Jessica Jones, que segunda temporada acaban de confirmar. Y hoy, seguramente, The Punisher también va a tener su serie spin-off. Y ¿quién más dijeron que iba? Básicamente la probabilidad de que cualquier héroe no tan popular de Marvel puede tener su serie exclusiva de Netflix. Oye, sí, que ya está, bueno, no está 100% confirmado, pero que sí, lo de Punisher dicen que sí, ya está en la, ya están como amasándolo. Y, Iron Fist y Luke Cage son los que podrían tener su propia serie en Netflix con Marvel. No, la de Luke Cage ya está, ya va a estar en... Ya es súper confirmadísima. Solo nos falta la de... La morra esta, ¿cómo se llama? La de Iron Fist. Porque después va a salir The Defenders, o Los Defensores. Igual exclusiva de Netflix. O esa es la tirada, más bien. Una vez. Pues, lo que no entiendo es si The Defenders va a ser una serie sobre The Defenders o va a ser un episodio especial, ¿sabes? Como uno de esos episodios de una hora y media, dos horas. Pues yo preferiría que fuera una serie, ¿no? Le conviene más. Porque las están haciendo bien. Pues sí, tendría sentido. Digo, hay que esperar y que todo se confirme y todo eso. Porque son muchas series, amigos. Estaba pensando en la cantidad de series que va a arrojar Netflix este año y son tantas que no estoy seguro que pueda darles continuidad. Pues sí, yo no he visto Jessica Jones. Es buena, no es tan buena como Daredevil, pero o sea, no es porque no haya querido o no sea buena. Es porque eres un maldito machista, ¿verdad? Porque sí, no crees en el poder femenino. Claro. Oh, chica. No, pues no tengo chance. O sea, ¿tú crees que uno es el balagardo flojo como tú que se la pasa jugando Halo con niño rata o qué? Sobres, Charmin. Como tú no tienes amigos más que Lannister en Splatoon. Ya jugamos Splatoon, ya me entintó. ya te entintó. Ya. Ya te pintó como una de sus virgencitas. Claro. Píntame como una de tus virgencitas. Ahorita te voy a pintar todita. Qué pedo. Pues es de sangre por sangre, amigo. Dice Danister, ¿puedes ver Iron Fist en Xvideos? probablemente no sea lo que esperas, pero ahí está. Y que no hemos hablado de la mejor serie de todo Netflix, que es Between. Y déjame decirte, Danister, que leí que va a haber segunda temporada de Between. No sé, a alguien en el mundo le gustó y pidió segunda temporada y va a haber segunda temporada. ¡Aja la baraja! ¿Y qué te iba a decir? Bueno, ¿ves? Átomo sí entendió mi referencia. ¿Sangre por sangre? ¿Vato loco? Claro, claro. Dame tu chunchun. Sí, sí, sí. Si hay gente que al menos me respeta en eso, al menos en eso, digo, en eso. Pues pasando a ahí mismo en Marvel, pero ya hablando en cosas del cine, ya sabemos por qué no hemos visto nada de Spider-Man, amigo. ¿Por qué? ¿Por qué sorpresa? No, porque todavía no se concreta el acuerdo. Ah, oye, que por cierto, movieron la fecha de estreno de Spider-Man, la adelantaron creo que 3 semanas o 2. Ay, cambiaron la de Star Wars, la atrasaron 7 meses. Así es. ¿Qué te decir? Dice Cabe Between, esa donde sale Janet McCurdy, sí, exactamente esa serie. Y no, no está buena, nadie llegó al capítulo 3. Podríamos haberle jugado la broma, pero creo que nadie se lo merece y decirle sí, y que la bajara toda. Pues lo puede ver en Netflix, ahí sigue. Pues el acuerdo entre Sony y Marvel todavía no está como 100% concretado. Entonces, todo el tema de Spider-Man, o sea, lo mantienen como, sí va a salir, pero no te lo podemos enseñar porque puede que rompan el acuerdo o la negociación, no sé, resulte mala porque mostraron Spider-Man antes de tiempo. Pero seguro que va a estar ahí y eventualmente lo veremos. Lo cual sería... Ojalá que... ¿Mandé? Ojalá que no esté tan mala. No creo, la verdad. Spider-Man. Por eso, no creo que esté mal. O sea, sería horrible que, bueno, no sé, es que no sé, ya no sé qué pensar. Civil War, todo el mundo lo sabe, daba para más. Y lo quisieron hacer con sus superhéroes que puedes contar con los dedos de la mano. Oye, pero es el primer tráiler, tranquilo. Digo, yo ahí hubiera utilizado todo mi poder y hubiera metido hasta al Daredevil, a la Jessica Juan, al Puño de Hierro, al Castigador, a todos. Pero yo creo que está bien como lo están manejando. Como no son como superhéroes así, super famosos. O bueno, tal vez sí, porque en las series animadas que salen en Disney, sí salen todos esos. Pero pues es preferible que te hypeen un poquito primero con una serie de Netflix y luego, pum, cine. Pues sí, pero bueno, ya sabemos que no los vamos a llegar a ver en Puede el que cine. sí, quedan muchos años y a Marvel nunca le es suficiente dinero y quiere sacar de donde sea. Dirás Disney. Pues sí, efectivamente, Disney. Pues Y bueno. pues ya está Spider-Man y pasamos al tema del nombre de este episodio. 8 años de Breaking Bad, amigo. ¿Te sientes viejo? No me siento tan viejo. Fíjate que la primera vez que vi algo de Breaking Bad fue en una revista Gamers. En la revista de Gamers, de hecho. Y ahí te decían, ah, ¿se acuerdan del papá de Malcolm? Pues ahora hace metanfetaminas y me llamó bastante la atención. No la vi hasta, pues ya iba hasta antes de cuando estaba ya la cuarta temporada. Y ahí le empecé a ver. Entonces, pues sí vi al menos la cuarta y la quinta temporada. Y dice Bellic, yes, no he visto Breaking Bad y no creo verla nunca. Bellic, Breaking Bad es una de las mejores series de drama que ha habido en la historia. Y no lo digo yo nada más, lo dicen muchísimos críticos. Si quieres, revisen Rotten Tomatoes. Solo la primera temporada de Breaking Bad tiene 76%. Todas las demás tienen 100% infalible. Entonces, Pues yo llegué al capítulo 6 y ahí se quedó. Sí, amigo, pero pues es que nada más le tocaste la parte de arribita del pastel, cuando el betún, cuando abajo tiene capas de cajeta de leche ¿cómo se dice? De lechera, Discúlpame, discúlpame, de pero yo no le ando mermelada. tocando la cajeta a nadie. ¿Cómo que no le anda tocando la cajeta? Dice Bannister que Between es superior a Breaking Bad. Está bien, muchachos. Es que entiendo que tienen que mantener su nivel de hipsterness para seguir viviendo. Entonces, por eso no les voy a decir nada. Habla, tú que eres el único que ha visto aquí Breaking Bad. O ya sabes, ¿te gusta el Betún? El betún de limón. Sí, me gusta el betún de ¿Te limón. gusta el zumo de limón? Híjole, no, no, eso no. Charmed es mejor que Breaking Bad. Y fíjate que yo les estaba viendo Charmed, ¿eh? Ay, no, a veces me río mucho. Digo, la neta sí está chida la serie, está bien cagada, pero bueno, ¿verdad? No, está bien, muchachos. No hay pedo, no hay pedo. Aquí nadie les va a Exactamente, obligar a ver nada. dice Átomo, para drama, Grey's Anatomy. Grey's Anatomy es una chingonería. Híjole, joven. Ya te Bueno, pesa, ya sí. te veré viendo Grey's Anatomy. Ay, McDreamy, bésame, McDreamy. No, yo la dejé como por ahí de la tercera temporada, igual que Lost. Y sé que Lost es muy buena, pero no encuentro tiempo para ver los 26 capítulos de cada temporada. Dice Don Esteban, tiene un comercial, me aventó un spoiler de Grey's Anatomy. Yo he vivido hasta ahora sin spoilers de la temporada 12 y espero que no me llegue ninguno. Y el de la 11 me llegó, el spoiler mayor me llegó casi a, que será 7 capítulos de llegar a él y fue como, no, ¿por qué hicieron eso? Pero bueno. ER, mejor que Breaking Bad, mejor que Grey's Anatomy, híjole, no. Te lo valgo que ER sea mejor que Grey's Anatomy, pero no mejor que Breaking Bad. Aparte es George Clooney, es el Batman de las señoras. Oye, no, pero no es por George Clooney que es bueno ER, es por este Noah Wyle. Nah, George Clooney es el. Es el. George Clooney duró ¿qué? ¿Tres temporadas? ¿Cuántas? Con esas las Noah hizo. Wyle, papá. Noah Wyle. No, tiene una nariz rara. Bueno, no, no puede ser el ¿cómo se llama el guapo de Grey's Anatomy que ya se murió? Shepard. George Clooney era el Shepard de ER. ¿Qué pedo con tu spoiler? Ay, todo el mundo sabe que ya se murió. Lo bueno es que Danister ya llegó a eso. Era el que me apuraba. Después de ser exacto, doctor. Exacto, Danister, exacto. Después de ser doctor, se dedicó a matar aliens. Ah, está bien. Spoiler, dice Belly. Creo que Mildred también la estaba viendo. Espero que no haya escuchado el spoiler. ¿Algo más quieres agregar de Breaking Bad? No, no sé qué decir de eso. Bueno, no, pues es que aquí puro vato hipster. Entonces, para los que no sean tan hipsters y quieran darle la oportunidad, si es una serie que a lo mejor van a sentir, no sé, lenta. Yo no la sentí lenta, pero... Tú la sentiste de trancazo. Sí, de trancazo me la eché toda. Pero sí es muy buena, la verdad, siento que cada capítulo trae algo, no hay capítulos de relleno. Solo hay un capítulo en toda la serie. Y muchos analistas dicen que ese es un capítulo parte de aguas, aunque la verdad cuando yo lo vi me aburrió. Cuenta, cada capítulo trae algo y de capítulo en capítulo te acabas los 68 capítulos que dura toda la serie y está bastante, bastante entretenida, bastante buena y sí, Breaking Bad, nunca te olvidaré. Pollos en el celular. Chale, no les quiero decir spoilers y qué mal que no la han visto porque pueden, pero tiene unas situaciones que carnal, no más. Sácame esta rápidamente porque nos quedan 8 minutos. Oscars, ¿para quién? Ah, mi corazón está con Mad Max, pero mañana voy a ir a ver a El Renacido y ya veremos. Tal vez, es muy probable que Lubezki se lleve su tercer Oscar consecutivo. Antes de que pasemos, Atomo, Rian Johnson va a dirigir el episodio 8 y ya, es lo que le quise decir. Sí, yo digo que el Chivo sí se lo lleva. No te veías. ¿Qué? ¿Aquí todo? Sigo. Ah, que yo creo que el Chivo sí se lo lleva por tercera ocasión consecutiva. ¿Me escuchas? Sí. Yo también digo lo mismo. Iñárritu. Ojalá y sí. No lo he visto, probable, pero ojalá y sí. Nuestra sangre azteca me une a él. Siento que esta película es más para, como en forma, como lo que fue King Kong para Peter Jackson, o sea, como un levantaegos, y a la mujer por eso no se lo va a ganar. Ojalá se lo lleve George Miller por su increíble comeback. No hay actores nominados que sean afroamericanos, negros, negritos, niggas. Y así, ¿qué onda con el Oscar So White? Dicen todos aquí que es una reverenda mamada. Chris Rock le dijo... No, espera. No sé, alguien le dijo que renunciara a conducir a los Oscars porque había mucho blanco y Oscar So White y eso. Ay, pero es que nada, no manches. O sea, en la academia hay tanto blancos como negros, como asiáticos, como todo, entonces... O sea, échenle más ganas, muchachos, actúen más. A lo mejor cuando hicieron para las nominaciones no habían visto con Caution, con Will Smith, no sé. Pues yo digo que igual y sí está medio cargado el pedo a que sea puro blanco, pero no creo que sea así como que súper intencional, yo creo como que es ya inercia de siempre. Es tranquilo, ¿no? O sea... Y por ejemplo, si no tampoco hubiera habido hispanoamericanos, como Iñárritu, no sé. A ver, permíteme 9 segundos, ¿puedes decir tu opinión acerca de algo de los Oscars? ¿Yo? Sí, tú, di algo. Dame 9 segundos. Ah, y pues la verdad no sé qué esperar de Chris Rock. Este, según yo es gracioso, pero hace mucho que no vi una comedia de él, entonces no sé qué tan frío ande. Esperemos que sea mejor que la de Neil Patrick Harris, que tuvo, pues, solo tuvo un momento en el que brilló. Estuvo mejor a la de Ellen DeGeneres y lo hubieran vuelto a traer. Este, qué bueno que ya no existe Billy Crystal en este medio. Y dice, bueno, por ahí en los comentarios le decía este cianuro que Ryan Johnson va a dirigir Star Wars. No sé si vaya a dirigir Star Wars. Acabo de decir eso, Asaf. ¿Qué? Acabo de decir eso, dice mejor. Entiendo que toda la academia es de puro blanco y seguro es una mafia, pero no sean cabrones, ¿cómo darle premios nomás por prietos? Dice, aunque creo que Will e Idris Elba sí merecían la nominación. Yo creo que sí, a Idris Elba sí. Ah, para Beast of No Nation. Ajá. Y dice, cabe que el Oscar es para Redmayne o DiCaprio. Y más allá del premio, no, dice Átomo, no que... Yo se lo daría a Edith Batman, porque aunque sí fue buena su actuación en La Chica Danesa, siento que no... O sea, siento que le fue mayor este pedo cuando fue Stephen Hawking en La Teoría del Todo. Sí fue, es muy buena su actuación, pero en la película se lo lleva entre las patas a Alicia Vikander, que es la esposa de este pintor que se vuelve... que es transexual. Transgénero, perdón. Oye, dice Átomo que tienes delay en la vida real y pues sí, tienes lag en la vida real. Ah, qué triste, Asaf. Dice Átomo que Ryan ya se va a dirigir al Star Wars. Dice, acaba de llegar Átomo, Ah, mira quién llegó. Oye, cabe. Te mandan decir que puedes irte mucho a la basura o a donde más te plazca por el spoiler de Grey's Anatomy. Te lo manda a decir Mildred, perdón. Ella la estaba viendo y no sabía. Que gracias, ¿eh? No, gracias por arruinarle toda la serie, o sea. No como a todos estos barbajanes que nada más vienen a ver en qué me equivoco. Y pues ya, Matt Damon, jajaja, qué chistoso, no va a ganar nada. Ojalá no gane Jennifer Lawrence, no sé por qué, pero ya me tiene harto Jennifer Lawrence. A mí me cayó mal desde que no nos dejó ver más sus fotos de sus shishis. Y pues realmente no he visto casi nada de lo, creo que nada de lo que está nominado. Creo que solo Star Wars. Que ojalá gane el de efectos especiales, solo porque es ojalá Star Wars. Ojalá que sí. No sé, mejor guión, ojalá, digo, mejor banda sonora, que es Hateful Eight, que es lo único que está nominada. Qué triste. A lo mejor ese se llevó los globos. Uy, de oro. Que el secundario se lo den a Stallone, nada más porque es Stallone. Ah, dicen que es muy, muy buena su actuación en Creed, sepa la bola. Dicen que la película es buena, no la he visto. Sí, de hecho, está súper certificada por Rotten Tomatoes. Oye, dice Atom, Oscar Sochichis. Y dice Belis que no va a ganar. Sí, no sé que enseñen las chichis en los Oscars. ya, no sé, ¿algo más quieres decir los Oscars? Pues, ya sabemos que es una mafia y que, pues, ya, es, nada más hay que ver el show y no hard feelings. Ya sé, ¿cuándo son? ¿En febrero qué? En veintitantos, ¿no? Sí, 20 y tantos de febrero, ya estaremos aquí comentándole en su respectivo tiempo. Nos queda un minuto y quiero agradecer a todos los que están en el chat por habernos acompañado en el Powner Podcast episodio 109. That is Nomad, a Belic, a Átomo, a Danister, a Mildred, besitos, abrazos y apapachos. A Cabe y al buen Pit Satánico, siempre presente, siempre fiel. Muchas gracias, Asaf, por habernos compartido tu lag y tus errores. Adivina quién llegó. No, muchas gracias. Ya saben, amigos. Pues aquí andamos para el 110, que ya se nos viene, y luego el 111. Uy, 1-1-1. Tiziano Ferro para las bigotonas. Muchas gracias, nos vemos. Esperemos la siguiente semana. Si no, pues creo que estaremos haciendo ahora esto quincenal. No sé por qué se ha dado así. No, no, no, la siguiente semana. La siguiente semana, la siguiente aquí estamos, semana. Segurísimo, la siguiente semana hablando de cosas y eso. Nos vemos, bye. Bye.